un buen recuerdo en la cancha de San Lorenzo? Sí, la verdad que la última vez que fui me tocó convertir y bueno, la última vez ganamos y jugamos bien, así que ojalá que se vuelva a repetir por lo menos el resultado para traer un triunfo allá. Es una cancha que a usted también le puede favorecer por el tema de que van a salir a proponer y San Lorenzo seguramente hará lo mismo y dejará mucho ese paso en una cancha grande, ¿no? Sí, sí, hay que aprovechar eso. Sabemos que ellos están conociendo también, le falta un poco de ritmo por lo que nos dijo el turco que vio el partido y bueno, tenemos que aprovechar eso, aprovechar el espacio que tiene la cancha y tratar de lastimarlo y ser contundente. ¿Es un partido que lo van a ir a buscar desde el arranque, Chiqui? Sí, como siempre, tratamos de proponer siempre, ser protagonista y bueno, a veces sale y a veces no, pero la idea es salir a ganar y ojalá que podamos lograrlo. ¿Cómo te estás sintiendo arrancando el campeonato de titular junto a Salina? Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, bien, bien. Siempre uno trabaja para dar lo mejor y a medida que vayan pasando la fecha nos vamos a ir soltando más y ojalá que lleguen rápido, que podamos convertir los dos, así agarrar un poco más de confianza, pero estamos bien. ¿Lo favorece el hecho de que San Lorenzo juegue con tres en el fondo, por ahí tenés más espacios? Sí, va a ser similar a lo de Boca, por ahí. Tratar de abrir la defensa y aprovechar que la cancha es grande y tratar de lastimarlo por los costados, que va a llegar Carlito y va a llegar Ariel por afuera también. Se fue Higuaín y el dueño de los tiros libres sos vos, parece. No, porque quedó por el lado izquierdo, pero el que se tenga confianza, tanto Jorge, David, el que patea, lo tiré, me tocó a mí y bueno, pasó cerca. Tuviste dos cerca. Sí, sí, por eso hay que, por ahí, hay que estar un poco más tranquilo y tratar de convertir y aprovechar esa situación. ¿Cómo se vive ahora, bueno, tenerlo de Salinas al lado? Vos que tenés mucha experiencia, le hablás de un pibe que tiene 10 partidos en primera, porque se lo vio ansioso el domingo, como esperando el toque final. Sí, sí, nosotros por ahí lo que le decimos, que no se vuelva loco, que no se impaciente, que él tiene que estar para terminar la jugada. Por ahí para juntarnos para jugar está el Pipa, David, estoy yo, el que trate de ser el que termine la jugada y que no se vuelva loco si no le llega la pelota, sino que cuando tire un centro, cuando tenga que terminar la jugada, esté siempre ahí, que ya va a llegar el gol, que no se vuelva loco. Más allá del gol del campeonato anterior, Chiqui, ¿te ha ido bien con San Lorenzo? Más o menos. Lo digo, ¿la has podido convertir? Sí, sí, sí. Los últimos partidos convertí, en Jujuy también allá de local le convertí, así que es un club que trae buenos.